que la semilla de tu palabra llegue a mi corazón y que pueda dar fruto en mi vida. Amén. Esta mañana, bueno, hemos venido hablando por series y series. El pastor ha venido hablando desde el Génesis, sucesivamente con todos los libros de la Biblia. ¿Y cuántos han disfrutado esa serie de sermones? Amén. Yo creo que hemos aprendido todo, todos. Y esta mañana vamos a hablar del rey Salomón. Sin ninguna duda, yo sé que usted ya ha escuchado hablar y ha leído en la palabra acerca de este gran hombre de Dios. Creo que único. Por muchas cosas, un hombre que fue destinado desde antes que naciese. Yo creo que Dios ya tenía planes con él. Y Salomón, y vamos a hacer un poco de introducción sobre esto, a lo mejor lo sabe, a lo mejor algunos no. Salomón es hijo de David, sí, del rey David, amén. Y también es hijo de Betsabé. Algunos Betsabé, pero no es la que con la que David tuvo una infidelidad y, pues sí, fíjese, de ahí sale Salomón, de ese error, de esa infidelidad. Y dice la Biblia que el país estaba en guerra, el rey David se queda en su palacio, en su trono, cuando tenía que haber ido a la guerra, cuando tenía que haber estado liderando. Ve a alguien que se está bañando y la otra quizás tenía calor, se estaba bañando al aire libre. Entonces, gran casualidad que el rey la vio ahí. Entonces dijo, y como yo soy rey, pues yo la mando a traer. Pues, ¿y cuál es el problema? Y la manda a traer. Las guerras eran muy largas. En eso llegó 3 meses después, llega Betsabé a tocarle, rey, una audiencia, ¿sí? Fíjese, rey, que estoy embarazada. Embarazada, si tu esposo tiene 3 meses de estar en la guerra, pues sí, rey. Pues eso le quiero decir, que estoy embarazada de usted. ¿Cómo? Y en ese tiempo, encontrar a una mujer en adulterio y siendo infiel, tenía que pagar con su vida. Y esta relación no solo fue un pecado, sino que se volvió una relación asesina. ¿Por qué? Porque David dice, la van a matar. Entonces lo que David es, hace un papelito y dice, por favor, mándenme, no es esa la historia, pero ese sí era cínico, porque manda a llamar al esposo de ella, y con él era tan fiel Urías Eteo, dice, este papelito se lo vas a dar a no sé quién allá. Y no sabía que ese papelito llevaba la sentencia de muerte, porque le dice, poneme en el grueso de la batalla a Urías Eteo. Que el plan de David es que moría, porque si no moría Betsabé. Y fue así. Urías Eteo lo ponen en el grueso de la batalla, claro, muere ahí. Y David hasta cierto punto le da remordimiento y dice, pero murió. Y David campantemente dice, murió uno de mis más fieles hombres, guerrero. Por tanto, yo redimo a su esposa y ahora su esposa va a vivir aquí en el palacio conmigo. Oh, David se llevó los aplausos de todo el pueblo. ¡Qué rey el que tenemos! ¡Qué rey más misericordioso! ¡Qué rey más humano, ejemplar! Y se llevó los aplausos del pueblo, pero no se llevó los aplausos de Dios. ¿Amén? Y de esa relación sale Salomón. Increíble. Yo creo que si no conociésemos el final de la historia, ninguno de los que estamos aquí hubiésemos dado buenos pronósticos para la vida de ese niño. Sí. Bueno, Mónica tiene, que es maestra, me dice, tengo unos niños, que qué bárbaro, mira alguien. Pero tuve reunión de padres de familia, mira, se sentaron los dos, se pelearon, se dijeron de todo. Y yo, ¿cómo no va a salir el niño así? Si los papás son peor. Y de esa relación, yo no pronosticaba algo bueno. Yo me imaginaba a un niño que lo iban a hacer a un ladito, que creció porque ni modo, que no le iban a dar entrada en el palacio, que iba a ser menospreciado, que iba a ser así como ignorado, que iba a tener complejos de inferioridad, problemas psicológicos. No sé qué me pudiera imaginar de Salomón, pero fue totalmente lo contrario. Dice la Biblia que no ha existido hombre tan sabio como él. Pero el Señor me decía, preparando esta palabra, me decía que aún de los peores errores, él es capaz de darle vuelta a aquello negro y hacerlo resplandeciente cuando alguien se arrepiente de corazón. Amén. Y vemos la misericordia de Dios ahí. A Betsabé la hemos agarrado, ¿verdad? Los que predicamos, y cuando estamos leyendo la Biblia decimos, ¡qué mujer esta! ¿Cómo se le metió al rey? Que no sé qué. Pero si usted sigue leyendo, a Betsabé difícilmente le va a volver a encontrar otro caso como ese. Al contrario, dice que vivía en el palacio, tenía mucha influencia para con el rey, pero influencia buena. Terminó siendo prudente, terminó siendo una buena mujer. Entonces dice Dios, la regaste, pero te arrepentiste y yo te doy una oportunidad. Y de esa relación sale Salomón, el gran Salomón. David está viejo. David ya está viejo. Y a David le mandan a traer una muchachita de 15 años para que lo caliente, porque ya no calentaba. Dice la Biblia, léalo. Dice que estaba en la cama, lo arropaban, pero temblaba del frío, de tan viejito que estaba ya David. Se manden a traer una de 15 años para que lo tenga abrazado toda la noche. Así dice la Biblia. Y ahí más o menos entraba él en calor. Ya estaba viejo. Y tiene que pasar el mando. Ya con sus últimas fuerzas nombra a Salomón. Nombra a Salomón, y yo quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 34 al 37. David está en sus últimos días y tiene que dejar en el trono a alguien. ¿Está ahí? Leemos, por favor. Hoy vamos a leer bastante y le pido que no se vaya a aburrir, porque yo sé que la mayoría no leemos la Biblia en la casa, así que hoy la vamos a leer lo de la semana. Amén. Dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos, esto está diciendo David, los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevarlo a Gión, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí. Porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hija de Joida, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, o sea David, así esté con Salomón. Y vea estas palabras lindas y dice, y haga mayor su trono que el trono de mi señor rey David, y vaya que fue más grande, y vaya que fue más poderoso, y vaya que tuvo mucha más prosperidad. Les voy a dar algunos datos de lo que Salomón tenía o hizo. Dice, fue el tercer rey, heredero escogido por Dios, el hombre más sabio que ha existido, autor de Eclesiastés. ¿Alguno ha leído Eclesiastés? Es sorprendente la sabiduría de Eclesiastés. Le recomiendo que esta semana pueda tomar el libro de Eclesiastés como lectura. Dice, escribió los proverbios. ¿A cuánto le gustan los proverbios? Sabiduría pura para la vida diaria. Escribió cantares y muchos de los salmos que conocemos. Salomón era comerciante, era diplomático, era para los negocios, era, como decimos en buen salvadoreño, Salomón era calidad, nadie le ganaba. La época de su reinado, dice la Biblia, que había paz. Su país no tenía guerra con países vecinos. Había paz, había prosperidad. Dice que otros reyes admiraban a Salomón por cómo gobernaba. Y otros reyes llegaban y visitaban Israel porque decían, yo quiero ver si es verdad. Como cuando abren una tienda o un restaurante. Ya fuiste al restaurante tal, ¿no? ¿Qué comida venden? Te lo recomiendo. Venden una comida tan rica. Anda ahí y anda a ver. Y uno va, quiero ver si es cierto lo que me han dicho. Y uno se sienta y puede, y depende lo que pase, es, ¿está más rico de lo que me habían dicho o no me gustó? Así hablaban de Israel en ese tiempo. Salomón no. es sabio, te senta, es sorprendente, ¿no? Vos delante de él estás calladito y él solo está hablando y vos estás escuchando. Ya se ha sentado con personas así usted, que mejor usted se calla y los deja hablar. Porque qué bonito hablan, qué bonito lo que dicen, qué inteligentes son. Y digo, mejor me callo. Así era Salomón. Dice que otros reyes llegaban y admiraban. Otro dato es que Salomón, Dios le permitió construir el templo. El templo era donde la presencia de Dios habitaría para su pueblo, donde adorarían a Dios, donde harían sacrificios a Dios, pero era algo difícil de construir. Y para David, construir el templo era como, aunque era algo que Dios quería, algo que Dios quería para su pueblo, para que él habitara ahí. David quería, era como su legado. Algunos estamos como, yo quisiera dejarle a mis hijos una casa, por lo menos a cada uno. Y quisiera. Entonces en el corazón de David era, quiero dejarle al pueblo el templo de Dios y quiero hacerlo, pero grande, quiero hacerlo lujoso porque va a ser la casa de Dios. Y el Señor le dice, no, David, vos no. Vos has derramado mucha sangre. Lo va a construir un hijo que te voy a dar. Y quiero que lea conmigo, por favor, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 22:8. Dice, mas vino a mí palabra. Esto es David hablando con su hijo Salomón. Y le está contando a Salomón y le dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Vea, ¿qué hablamos? Que la época que Salomón gobernó había paz. Pero no tanto porque Salomón era, porque Dios, dice, había una promesa, había una palabra, que él iba a darle paz con todos sus vecinos. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días, en el 10. Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, le dice David a Salomón, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. David, resignado ahí, le dice, me batearon. Yo estaba contento que era yo el que iba a construir, pero vino el que manda de verdad y me dijo, no, vos no. Te voy a dar un hijo que ese sí lo va a hacer. Y David, muy resignado, pues hasta cierto punto contento porque era su hijo. Construye el templo Salomón. Primera de Reyes 3:5-9. Vamos a ir más profundo ya con Salomón. Vamos, cuando él ya está reinando y Dios comienza a hablarle y le dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ay, qué palabras más bonitas esas. ¿Cuántos quisieran que Dios le diera? Pide lo que quieras que yo te dé. Amén. Pide lo que quieras que yo te dé. En el 6, y Salomón dijo, ponga atención a lo que Salomón responde, porque lo vamos a analizar y que Dios nos dé sabiduría para poderlo entender. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. En el 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar. ¿Por cuál iba? El 9. El 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. En el 9, Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Vamos a ver algunas actitudes de Salomón en esta oración, que a mí me parece sorprendente. Antes de que Dios le dé sabiduría, yo digo, este hombre ya era sabio, o sea, y Dios lo terminó coronando. Mire, alguna actitud de la que yo he escrito es, dice, que él tenía una actitud agradecida. ¿Cuántos son agradecidos? Algunos más que otros, ¿verdad? Algunos no somos muy agradecidos para con Dios, porque hoy no nos queríamos levantar para venir a la iglesia. Amén. Y una actitud que yo veo aquí, que Salomón le dice, tú fuiste bueno y misericordioso con mi padre. Comienza respondiéndole eso al Señor. Cuando nosotros, y esto lo quiero poner en el día a día, cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, sea agradecido primeramente. No venga delante de Dios como, Señor, la verdad es que ni ganas de orar tengo porque no tengo ni 2 pesos ni para comer. Yo no sé, vos decís que yo soy tu hijo, pero sé que me tenés bien fregado, Señor. Y Salomón, con un gran respeto, con una actitud agradecida, tú fuiste bueno y misericordioso con mi padre. ¿Sabes por qué, Señor? Si yo me acuerdo que mi papá me contaba que él era ignorado en su casa. No lo tomaban como hijo. Lo mandaban a hacer las tareas que nadie quería hacer. Y le dejaban, comían, todos sus hermanos comían lo principal y lo que quedaba se lo daban a él. Se iba por días a la montaña y nadie preguntaba por él. Y Salomón, en sus primeras palabras, tú fuiste bueno con mi padre. Tú fuiste misericordioso con mi padre. Yo me imagino a Dios ya poniéndose como en el trono, como este me está haciendo sentir bien. Y la otra actitud dice, reconoce su sabiduría y grandeza. Esto, en esta oración Salomón reconoce esa soberanía de Dios y dice, en tu misericordia le prometiste que su descendencia se sentaría en el trono. O sea, yo estoy aquí en el trono porque tú lo permitiste. Antes que Dios le diera sabiduría, ve a Salomón diciéndole esas palabras. Señor, tú has sido bueno con mi padre y misericordioso. Ah, y quiero decirte algo más. Si yo soy rey y estoy en el trono, es porque tú le permitiste a mi padre y tú le dijiste a mi padre que yo estaría, pero yo no tengo nada de mí para estar sentado ahí. Amén. Dice, tú soberano que eres el dueño de todos los tronos, me has permitido sentarme en uno. Tú eres el soberano, tú eres el grande. Yo me imagino a Dios cada vez más diciendo, este sí me está adorando, este sí me está alabando. Vea la tercera y dice, reconoce que Dios es omnisciente. En la oración Salomón le dice, no sé cómo entrar ni salir. ¿Saben qué significa eso? Yo soy rey. Tengo un gran pueblo por gobernar, pero no sé cómo hacerlo. Y la mejor traducción en esto es, soy joven y inexperto. Y le dice, pero tú lo conoces todo. Y yo no puedo, pero tú que lo sabes todo, puedes darme a mí la sabiduría para hacerlo. Porque yo no sé ni cómo comenzar, menos cómo terminar, Señor. Y viene Salomón y reconoce que Dios lo sabe todo. Yo me imagino a Dios cada vez más orgulloso. Y yo me imagino a Dios cada vez que, y ya está. Como cuando usted va delante de la presencia de Dios y se hinca y comienza a adorarle y comienza a cantarle. Y si este debería estarse quejando, ¿qué? Pero está adorando y está alabando. Yo me imagino a Dios como un padre poniéndose contento de ver ahí a Rafa con las rodillas dobladas. Y dice, si Rafa no hacía eso antes. Y ahora está rendido aquí. Y Salomón reconoce la omnisciente de Dios, la omnisciencia de Dios. Y otra cosa que él nos enseña en esta oración, que él tenía un compromiso de cumplir su llamado. Dios le dio el trono, amén. Y le dice, tus propósitos son que yo gobierne, ¿sí? Pero quiero hacerlo bien. Tú me escogiste para gobernar a tu pueblo, pero yo, si hay algo que me preocupa, dice Salomón, si hay algo que me preocupa es hacer mal lo que me has llamado a hacer. No tanto porque estoy en el trono, sino que si hay algo que me preocupa es hacer mal lo que tú me has llamado a hacer. Quiero hacerlo bien para ti, Señor. Quiero hacerlo bien para ti. Otra característica de Salomón es que tenía humildad. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Lo que entendemos como corazón entendido es que dame un corazón enseñable. ¿Escuchó eso? Salomón le dice, Dios, si yo soy el que voy a impartir justicia, dame un corazón enseñable. ¿Cuántos de los que estamos aquí se dejan enseñar? ¿Se dejan enseñar en sus trabajos? ¿Qué cree que no sé? ¿Verdad? ¿Cómo que cree que no puedo? Gracias a Dios, aquí eso no pasa, aquí en la alabanza, pero en iglesias donde están los músicos, es un desastre. Y usted le dice, no hagas eso, haz tal cosa. Si querés no toco, po. Pero vemos a Salomón diciendo, Señor, dame un corazón enseñable. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Un corazón enseñable realmente no tiene precio. Un corazón enseñable no tiene. Y nosotros muchas veces pecamos en esto. Muchos de nosotros es como, así soy y qué. Así soy y qué. Así me enseñaron y qué. Y hasta le agregamos, así nací, así crecí y así voy a morir. ¿Y qué? Y Salomón, siendo rey, le dice, Dios, dame un corazón enseñable, porque yo no sé nada. ¿Verdad? Muchos de nosotros conozco a alguien que en los trabajos dura 3-4 meses lo más. Son 3-4 meses los que dura, porque no se deja que le digan algo, porque no se deja que lo corrijan, porque no se igual, bro, y al jefe. Y una vez me vino contando y mira, me dijo, ¿qué piensan que lo van a humillar a uno? Me dijo, vino el jefe y me, mira, le dije, la verdad que vos no sabes ni lo que yo sé, no sé ni por qué te han puesto vos, porque yo tendría que haber estado ahí, porque yo sé más que vos. Y entonces, aunque seas el jefe, a mí no me interesa que me vengas. Y si querés andar recursos humanos y poner la queja, y no veo ningún problema, pues. Y exactamente, quizás el jefe sabía menos, pero exactamente el siguiente día estaba despedido. Y hasta el día de hoy no ha vuelto a encontrar otro trabajo. Porque no hay corazón enseñable. Porque no hay corazón humilde. Y que tiene que yo sepa más que el otro. Amén. Y Salomón le dice, ese Señor, dame un corazón que te pueda oír. Dame un corazón que cuando tú hables yo pueda entender y pueda tener la humildad para darle vuelta al orgullo, para darle vuelta a la razón y para saber hacer lo que me estás diciendo que haga. Amén. Vea conmigo, por favor. Vamos a ir a Primera de Reyes 3:16. No vamos a tocar el otro versículo, pero realmente Dios le dice, ¿por cuánto no pediste riqueza para ti? No pediste, yo te doy sabiduría. Y Salomón en ese momento Dios le dio mucha sabiduría y termina siendo un hombre sabio, que dice la Biblia que no ha existido hombre tan sabio como él en la historia hasta el día de hoy. Después voy yo. Primero está él, después voy yo. Primera de Reyes 3:16 dice, vea que Salomón ya tenía sabiduría y se le presenta el primer. ¿Cuántos quisieran ver, probar la sabiduría de Salomón? Aquí está. Miren, se lo cuento. Y dice, en aquel tiempo vinieron, ponga atención, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera de casa, ninguno de afuera estaba en casa, es decir, solo ellas dos, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió. Esa es la mujer, le están contando a David, a Salomón, porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para darle pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era hijo, no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Llegan las dos mujeres. Me imagino que el rey en su sabiduría tenía como un sistema de impartir justicia. No creo que todos los casos los viera él, porque eso lo iba a pasar haciendo eso todo el tiempo. Yo me imagino que tenía como delegados que llevaban casos y algo así. Pero yo me imagino que un caso era tan difícil que lo iban subiendo de rango, iban subiendo de rango, iban subiendo de rango. Y este llegó hasta donde el rey, porque dijeron: todos los demás no lo pudimos arreglar esto. ¿Cuál es el problema? Fíjate que estas dos son dos mujeres rameras, ¿sí? Las dos, una dieron a luz, ¿verdad? Una de ellas, ella dice que se acostó sobre el hijo y murió. Y en la noche que yo estaba dormida, hizo el cambio y me dejó a mí el muerto y ella tiene el vivo. Y no había ADN. ¿Cómo arreglan ese volado? Ahora hay ADN, ¿verdad? Y es, vaya, y la niña, sí. Y aquí están los 10, mire, con los que... Bueno, aquí es sorteado, ¿verdad? Vamos a hacerle el ADN a cada uno, ¿verdad? Pero en ese tiempo, rey, ya repasamos nosotros con todos los que creemos ser sabios y no sabemos a quién darle el hijo vivo. Y dijo el rey, ¿puede leerlo conmigo? En el versículo 23. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y mi hijo es el, y tú, el hijo, es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: vamos a arreglar esta cosa. Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Dice, estas piensan que yo tengo tiempo para estar aquí. No, que es el mío. No, el muerto es el tuyo. No, el que el vivo es el mío. No, que el muerto es el tuyo. Y toda la gente van a enojar al rey. Bueno, entonces dice el rey: vamos a arreglar esta cosa. Dijo el rey: traigan una espada y pongan al bicho aquí. El bicho llorando ahí. Pártanlo a la mitad y denle la mitad a cada una de las que están ahí. Y así se acaba esto ya. Pero ve el 26 conmigo. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Dice, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, rey, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partirlo. Dice, la madre cuando vio que iban a, póngase, ¿cuántas madres hay aquí? Y el rey está ahí y tiene la potestad de partir al bicho en dos. Y cuando vio que la madre dice que se le conmovieron las entrañas cuando vio a su hijo que lo iban a partir. Dice: señor, no, por favor, a esta dáselo aunque sea, pero no lo mates. Porque dice que sus entrañas se conmovieron. Y viene la otra y dice: no, nada de nada, ni vos ni yo, y quedamos como cheras como siempre. Pero vea el 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todos los que estaban ahí en la sala, estaba fácil, va. Si yo eso iba a hacer, pero que no se me ocurrió. Y dice: esa que dijo que no lo maten, a ella denle el niño porque ella es su madre. La otra se quedó ahí como, wow, qué sabiduría. Y comienza Salomón a impartir sabiduría y a impartir sabiduría y comienza a gobernar. Su pueblo era próspero. Su pueblo era próspero. Dice que había riqueza. Fue la mejor época de Israel cuando Salomón gobernó. Pero también Salomón era humano y cometió fallos terribles. Y lamentablemente yo creo que fue más su etapa oscura, porque él terminó siendo un idólatra. Sus fallos terminaron siendo más determinantes que toda esa parte bonita que hemos visto hasta ahora. ¿Quieren conocer alguno de sus fallos? Por eso este mensaje se llama Lecciones de Salomón. ¿Cuántos aprenden de los errores también? Amén. Ay, si yo ya vi unas caras, ay, si yo le contara, no, si mire. Pero ahí después vamos a tener tiempo de platicar. Pégale un codazo al que tiene la pared y diga, despertate, no te abrumas. Despertate. Alguno de los fallos que Salomón rompió es, rompió los mandamientos de Dios. Dios había dicho, no se casen con mujeres extranjeras porque arrastrarán sus corazones a sus dioses. Y Salomón dijo, a mí alguien me va a dominar. A mí alguien me va a ganar y me va a influenciar. No, dijo Salomón, no. Y Salomón terminó casándose con muchas mujeres. Otro de sus fallos era su ambición creció no solo en lo económico, sino en poder y grandeza. Y vaya que fue grande. Lo que le comentaba anteriormente, reyes venían y llevaban ofrendas de oro y muchas cosas y llegaban a admirar todo lo que él tenía. Dice, en otro fallo, se volvió idólatra. Conociendo al Dios que le dio la sabiduría, le traicionó, tenía muchas esposas. Cuando le digo tenía muchas esposas, no tenía 20, no tenía 50. Tenía 700 y fich, como 1000 y no sé. Yo perdí la cuenta, la Biblia dice los números ahí, pero yo perdí la cuenta. Son 1000 y ficha las mujeres que tenía. Y esos fallos lo llevaron a él a apartarse. Primera de Reyes 2. Dice, David le dice, voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. También para que el Señor confirme la promesa que hizo, que si mis hijos cuidaban su conducta y se conducían con verdad delante de él con todo su corazón y toda su alma, nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. ¿Sabe que esto se lo está diciendo su padre? Cuando ya está haciendo la transición del trono, le dice, esfuérzate, sé hombre, sé valiente. Tenés que ser valiente en obedecer a Dios. ¿Sabe qué me recuerdan esas palabras? Cuando Moisés también está pasando el mandato a Josué y le dice, Josué, nunca se apartará este libro de tu boca de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él esté escrito. Cuando nosotros leemos eso, pensamos que Moisés le está diciendo, fuérzate y sé valiente. Pensamos que le está diciendo, arma estrategias de guerra. A tus soldados, ¿cuántos soldados son? 100,000, tenés que hacer 200,000. Y las espadas son de un filo, no, hacerlas de doble filo, arriba y abajo, y darles más equipo y hacerlos más fuertes. Pero Moisés no le está diciendo eso. Le dice, esfuérzate y sé valiente en leer la palabra de Dios todos los días. Es más fácil. Esfuérzate y sé valiente en obedecer al Señor todos los días. Esfuérzate y sé valiente en cumplir los mandamientos de Dios todos los días. Entonces el Señor te dará la victoria. Dios nunca está hablando de espadas. Dios nunca está hablando de egos. Dios nunca está hablando de fuerza. Dios siempre está hablando de estar rendidos a Él. Amén. Y David le está diciendo lo mismo a su hijo Salomón. Sé hombre, busca de Dios. Obedécele, cumple sus mandamientos, adórale. Pero se le olvidó a Salomón. Y a Salomón le ganó el poder, la grandeza. Comenzó a casar. ¿Por qué tuvo muchas mujeres? Porque él hacía relaciones diplomáticas. Por ejemplo, se casaba con la hija de Faraón. Entonces ya él ya tenía una relación de país a país, porque eso lo hacía más fuerte, porque eso lo hacía más grande. Y Dios había dicho, no te cases con mujeres extranjeras. Y Salomón decía, yo Salomón, siendo el rey, ¿qué me van a hacer? Yo creo que eso Dios, esas reglas, Dios las dejó para el pueblo común. Pero yo siendo tan sabio, siendo tan grande, ¿cómo a mí me van a influenciar las mujeres? ¿Amén? Y Salomón le comenzó a ganar ese de querer ser grande. Y se le olvidó que era Dios el que daba la victoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés iba a la guerra? Y el pastor nos ha enseñado que, Señor, ¿y cómo vamos a ganar? Cuando veas que vienen los que están ahí, comenzá a orar, levantá las manos. No, pero dice, Señor, te estoy hablando de que si nos vas a dar espada o más gente, que te estoy diciendo que cuando vengan los enemigos se pongan a orar y levanten las manos. Y vos no bajes las manos, porque en la medida que tienes las manos levantadas, entonces vas a ir triunfando. Y dice la Biblia que el pobre Moisés estaba ahí. Y ahí entonces su pueblo, sus guerreros estaban penqueando a los otros. Entonces ya no aguanto las manos. Comenzaban a darle a su pueblo. Y era como, Moisés puso, levanta las manos. Porque Dios nunca habla de fuerza, de grandeza. Salomón se equivocó. Salomón dijo, yo quiero ser grande. Salomón decía, no, es que al pueblo lo voy a dejar rico. Lo voy a dejar próspero, lo voy a hacer grande. Cuando se le olvidó que era Dios el que le daba de comer a ese pueblo todos los días. Dios no necesita de riquezas. Dios no necesita de sus estrategias. Dios no necesita de su inteligencia. Dios necesita que usted y yo estemos rendidos delante de Él todos los días. Y David le dijo, ¿vas a gobernar? Sí. Esfuérzate en obedecer a Dios todos los días. Ahora le pregunto a usted, ¿sí o no es lo que más cuesta? ¿O eso no es una batalla que usted tiene todos los días? Desde que se levanta. Nos levantamos y nos olvidamos de Dios primero. Que hay que cambiar a las niñas. Que hay que ir a trabajar. Que qué vamos a desayunar. Que qué vamos a almorzar. Que tengo una reunión. Que esto y que lo otro. Que lo otro no sirve. Que me andan siguiendo. Que me quieren hacer daño. Y Satanás se encarga de que su pueblo ponga su mente en blanco de Dios todos los días. Pero su palabra dice, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Para todos los hijos de Dios, dice que la prosperidad no viene trabajando, viene estando a sus pies. Y esa es la lucha, hermano. Y esa es la batalla que todos demos todos los días. ¿O acaso usted de las 24 horas del día se encierra en su cuarto al menos una hora y comienza a cantarle alabanzas al Rey? ¿Acaso de las 24 horas que Dios nos da, tenemos, ¿cuántos serían? 2.40 del 10%, ¿eh? Dos horas y media, pongámosle, para dedicárselas al Señor. Ni le buscamos, ni leemos su palabra, ni comemos de Él, ni nos alimentamos de Él. Y por eso es que a veces, y no lo digo de una forma burlona, pero es que a veces sentimos que perdimos, vamos en el camino, me perdí. No sé dónde estoy realmente. Y es tan lindo porque aunque muchos de nosotros hoy podamos estar perdidos en el camino, Dios es tan lindo decirle, Señor, de verdad vengo delante de ti y confieso que me perdí. Y el Señor es capaz de volver a alumbrar nuestro camino. Pero para poder alumbrar nuestro camino, Dios quiere que estemos ahí, que nos esforcemos en obedecerle, que nos esforcemos en cumplir su palabra. ¿Cómo Salomón, siendo tan sabio, cayó en errores garrafales? Dice la Biblia que terminó siendo un idólatra. Terminó levantando templos de adoración para dioses falsos. cuando él había levantado el templo hacia el Dios real. Y era sabio como nadie. Yo le digo, si ese era sabio, Dios, yo como garantizo que no me voy a hacer loco si no tengo ni el 2% de lo que se tenía. Y Dios me decía, es que la sabiduría no sirve de nada si antes no está la obediencia. Salomón sabía que se equivocaba, pero quería hacer lo que quería. Amén. Salomón sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero él quería ser grande. Él quería ser cada vez más rico. Él quería cada vez tener más relaciones diplomáticas. Él quería ser el rey número uno que todos los pueblos admiraran. Y él sabía que estaba mal, pero anteponía lo que él quería a lo que Dios quería. Y ese hombre tan sabio terminó sus últimos días adorando a pobres dioses falsos. Porque la sabiduría y el conocimiento es vano si antes no hay obediencia a Dios. Amén. No sé si ustedes ya han escuchado el fenómeno de la rana. Este mensaje se lleva Lecciones de Salomón, el rey rana. El fenómeno de la rana es que si usted pone una olla con agua hirviendo y está el agua hirviendo ahí, viene y mete una rana, claro, como el agua está hirviendo, la rana va a usar sus patas de resorte para salir de la olla y huir, ¿verdad? Igualmente, si está ahí por accidente usted, mete la mano en el agua y usted la va a quitar rápidamente porque eso está hirviendo y usted se está protegiendo, ¿verdad? Pero el fenómeno de la rana es que ponen agüita tibia y meten a la rana. Y la rana entra en esa agüita tibia y dice, ¡qué rico está aquí! No conocía este tipo de jacuzzi. Y está la rana y dice que se relaja la rana de tal modo que dice, esto es vida. ¿Verdad? Esto es vida. Llega a un punto que la temperatura va subiendo en la medida que el tiempo va pasando, ¿va? Pero la rana no siente. Hasta el punto que el agua llega a hervir, pero ya es muy tarde para que la rana pueda saltar y librarse de la muerte. Termina muerta. Y eso le pasó al rey Salomón. En aguas tibias ahí. No, es que no te cases con hija del faraón, si tienen otro dios. Tranquila, si yo sé lo que hago. Te van a convencer. No, si soy Salomón. No te acordás que Dios se me apareció y me dio sabiduría. ¿Cómo una mujer me va a domar a mí? Salomón, veo que tu ambición por el dinero está creciendo excesivamente. No, si todo es negocio. Lo hago por el pueblo, para que el pueblo tenga que comer. Pero Salomón, el Dios del pueblo no es el dinero, es Dios. Ah, pero ¿y acaso no nos sirve el dinero, pues? Tranquilo. A la ranita quizás le decían, hey, es una trampa, hay fuego abajo. Yo ahorita me siento tranquilo. Rana, yo desde aquí puedo ver que hay fuego, te vas a quemar. Vos puedes ver lo que quieras. Lo que yo siento ahorita es que esta agua está como que estoy en el mar, estoy en la playa. A Salomón le decían, Salomón, es trampa. ¿Cómo vas a creer? Si tenemos que ser poderosos, tenemos que ser grandes. Dígale que tiene la par. Cuídate de las aguas tibias. Levante su mano derecha, por favor, conmigo. Y dígale, Señor, te ruego que me muestres esas aguas tibias que se están calentando poco a poco y que mi vida corre peligro. Yo soy tuyo, Señor. Líbrame. Amén. Salomón estaba ahí relajado. Yo le pido que usted pueda... Esa es la historia de Salomón. Pero ¿acaso no se apega a la de nosotros? Identifique sus aguas tibias. Y a veces estamos tan secos espiritualmente que Dios nos lo pone enfrente y dice, no es. Y hay una llama ahí que de ese fuego azul, vea, que hasta con llama ahí. No creo. No, yo no creo que sea así. Y Dios nos vuelve a poner las cosas y dice, no creo, Dios. Dios sabe que yo no ando haciendo. No, pero y ahí está la llama. A veces estamos tan secos espiritualmente que están las cosas enfrente y no las queremos ver como Salomón. Yo sé cuál es tu voluntad, Dios, pero es que quiero ser el mejor rey. Pero Dios le decía, si ya sos, yo te di sabiduría para juzgar con discernimiento. Te di un corazón entendido. Te di tanta inteligencia que nadie la tiene. Es más, Salomón, te cuento que nadie va a llegar a ser en la historia de la humanidad tan inteligente como vos. No, yo sé, Señor, pero es que yo te hablo de poder, de influencia, que los reyes vengan a admirarme. Y Dios le decía, ahí está una llama que solo es cuestión de tiempo para que termines mal. Y exactamente, Salomón, como esa ranita, ya no pudo saltar. Terminó siendo un idólatra. Qué triste es un hombre tan grande terminar de esa manera. Porque dice, alguien decía por ahí, no importa cómo comences, lo importante es terminar bien. Salomón comenzó por lo alto, siguió por lo grande, pero terminó muy mal. Yo le pido que usted le ore a Dios y le diga, Señor, ayúdame. Abre esa alabanza, a mí me gusta cuando la cantamos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Es exactamente eso. Porque estos ojos no me dejan verlo. Abre mis ojos del alma, porque quiero verte, quiero obedecerte, quiero seguirte y quiero hacer lo que tú dices, porque estos ojos terminan decidiendo hacer lo que yo quiero. Abre mis ojos, oh Cristo, porque a ti quiero verte. A Salomón se le olvidó que tenía que esforzarse todos los días por obedecer al Señor. Y la grandeza lo terminó envolviendo. Vea conmigo, Primera de Reyes, capítulo 11. Fue demasiado tarde para Salomón. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Imagínense. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas, tecleñas, soyapanecas. Es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a Israel establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ella. Yo le pregunto, enamorado de 1500 mujeres, mentiras. Salomón no estaba enamorado de ninguna mujer. Salomón estaba enamorado de él mismo. Salomón estaba enamorado de su ego. Estaba enamorado de su poder. Estaba enamorado de su reino. Estaba enamorado de su trono. ¿Quién puede amar a 1000 y pico de mujeres? Yo creo que ni las conocía todas. Salomón no estaba enamorado de ellas. Estaba enamorado de él. O sea, allá hay una nación que el rey. Y cuando veían a Salomón, pues Salomón, el más sabio, el más poderoso, el más rico, todas las mujeres querían estar con él. Y no importa si era la 1001. Allá hay un rey que tiene una hija, pero lindísima. Díganle que quiero conocerla. Y ya llegaba la mujer y comenzaba a hablar Salomón. Y al oírlo hablar, caía redondita. Quiero casarme contigo. Quiero que seas la 1001. Y le daba hasta numerito. La 1001 sos. Salomón no amaba a las mujeres. Salomón se amaba a él mismo. Y siempre van a haber problemas cuando nosotros nos amamos más a nosotros mismos que al Señor. Cada vez que nosotros amemos más las cosas de nosotros, vamos a terminar decidiendo hacer esas cosas que amamos. La Biblia dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. No solo habla de algo de dinero. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Cuando nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a Dios, no hay nada de garantía que nos pueda decir que yo voy a llevar el camino correcto. Dice Dios, no te estoy diciendo que te odies, no te estoy diciendo que te amargues con vos mismo, no, que yo debo de ser el primero en tu vida. Salomón estaba tan enamorado de él que le importó que 1500 mujeres, él quería poder y protagonismo. Amén. Siga leyendo conmigo. Se unió con ellas en el 3. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había. ¿Está leyendo conmigo? Lea eso conmigo. Pues no se había entregado por completo al Señor su Dios. Y esto nos enseña tanto a nosotros, porque nosotros somos buenos para poner pretextos. Dice el Señor en esta palabra que nadie que no se entrega por completo a Él tiene garantía de éxito. Y yo vivo poniendo pretextos de que no tengo tiempo para Dios. Porque trabajo, porque tengo familia, porque hago esto, porque hago lo otro. Y no se lo digo porque los haya visto a ustedes. Lo digo por mí. El fin de semana pasado fui a un retiro, se llamaba, era un campamento de adoración. El primer día que yo le dije a Dios, no sé ni por qué vengo, pero ya estoy aquí. Solo te pido que me hables. No sé ni dónde ando. Háblame, Señor. El primer día que llegué en la noche, llegó alguien a orar por mí. Dice el Señor que pongas tus ojos en Él, que dejes de ver a tu alrededor, porque hay mucho ruido del mundo a tu alrededor que te distrae, que te escogió para servirte. Así que los ojos puestos en Él y hacia adelante. Y yo, quería algo más. El siguiente día me hablaron lo mismo con diferentes palabras. Bueno, me hablaste, Señor, literalmente. Y yo vivo poniendo pretexto de que es que entregarse a Él cuesta, ¿o no? Porque me amo más a mí. Es más tranquilo. Es más, mire, a mí me cuesta preparar un sermón. Y le soy honesto, no es que no me guste. Es que yo sé que eso rompe mi comodidad, literalmente. Yo me acuesto tarde todas las noches armando un sermón y no me gusta. O sea, porque el siguiente día ando, pero como decimos en Salvador, hecho leña. Sí, me gusta predicar, me gusta, pero yo sé lo que la responsabilidad que eso trae. Pero cuando el Señor dice, te escogí para servir, ¿para dónde agarramos? Amén. Es que pensándolo bien, es que no, es que soy duro. Si es que esto es lo que tengo que hacer, lo que me quita más tiempo es lo que no tengo que hacer. No es que vamos a dejar de trabajar, porque la Biblia también manda a trabajar, pero Él debe ser primero. Y a Salomón eso le pasó factura, dice, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre en el 5. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo repugnante de los amonitas, en el 6. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David, su padre. Por aquel tiempo Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificio a sus dioses. El Señor Dios de Israel se enojó con Salomón. Antes de seguir en ese, yo me imagino a las mujeres ahí. Salomón, tú adoras a tu Dios aquí, pero entendeme, toda mi vida he adorado al Dios que Moab. He adorado al Dios Moab. Levántame un templo allá, algo lejito de aquí si querés. No, no puedo, Dios me lo prohíbe. Pero Salomón, entendeme, soy de aquel lado. Yo necesito adorar también. Al final Dios es el mismo. ¿Ya han oído ustedes? Dios en todos lados es el mismo. Solo hay uno. Así que usted vaya a donde quiera que vaya, usted está adorando al mismo Dios. Mentiras. Y ahí va Salomón. Y como eran un montón de mujeres, terminó adorando a saber cuántos, levantando a saber cuántos altares de dioses falsos. Y después Salomón, y me vas a dejar aquí sola, a mí, adorando. Quédate conmigo. ¿Y este tu Dios cómo es? Ah, no, es que este, fíjate, que este Dios hizo tal y tal. Y este Dios, ah, qué interesante. Y este Dios es el Dios de la riqueza. Si yo le sirvo, puede dar más. Ah, ya estaba postrado ahí Salomón. Así en aguas tibias se le fue hirviendo el agua. En aguas tibias Salomón ya no pudo escapar de eso. En el 9, el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido dos veces. Dice Dios que se le apareció dos veces en el 10 y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido la alianza y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y dárselo a uno de los que te sirven. Pero esperen, la promesa no era que el hijo de David, que era un trono perpetuo, que los hijos de tus hijos y de tus hijos y de tus hijos iban a ocupar el trono. Esa era la promesa de Dios. Pero no pudo ocurrir así. Solo alcanzó para uno después de David. Solo alcanzó para Salomón. Salomón hubiese sido recto, hubiese sido la promesa de Salomón para el hijo de tu hijo y el hijo de tu hijo y el hijo de tu hijo. El reino está reservado. Pero como te has apartado, te quito el trono y se lo doy a uno de tus siervos. Amén. Porque esas aguas tibias, esas aguas así que nos hacen sentir bien por un rato, abajo tienen una llama. Y que es cuestión de tiempo para que esté hirviendo y yo no pueda escapar más. Y es más, solo puede escapar aquel que verdaderamente Dios tiene misericordia. Salomón terminó perdido, terminó engañado por sus mujeres. Si ustedes han escuchado aquella fábula del camello en el desierto, me gusta mucho ese ejemplo. Dice que estaba en una parte donde es desierto, que por el día el sol y el calor es fuerte, pero al caer la noche es totalmente opuesto y el frío es tremendo. Y estaba un hombre en su cuarto ahí y estaba dormido porque afuera hacía mucho frío, y llega el camello y le dice: dame chance solo de meter mi cara por la ventana. Y el hombre así como: dale pues, está bien. Al ratito viene el camello y le dice: hey, mi cuerpo tiene mucho frío, abre la puerta y te prometo que solo voy a meter la mitad de mi cuerpo y yo creo que con eso me caliento. No, si aquí es pequeño, no cabemos los dos. No, si no entra, solo es la mitad del cuerpo. Y dice el hombre: está bien. Abre la puerta. El camello al principio lo que había dicho, Pero nomás pasó un poquito más de tiempo, estaba completamente adentro y los dos estaban apretados. Y viene el hombre y le dice: te salís porque te dije que no cabemos los dos. Y el camello le dijo: yo estoy cómodo aquí, si vos estás incómodo, salite. Y es justamente lo que el diablo y el pecado hacen en nuestras vidas. Es por poquito. Y después, para sacarlo, hermano, lo que le pasó a Salomón. Esas aguas tibias, esa nariz primero, después la cara, después medio cuerpo, y ya después era imposible sacar ese camello. Terminó Dios quitándole el trono. Un trono perpetuo. Vea conmigo, por favor, Eclesiastés 12:13. Un proverbio, unas frases, un versículo de Salomón, que él termina diciendo esto: el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ya era tarde. Pero dice: les voy a dar el último consejo ya. El discurso terminó. Honren a Dios. Búsquenlo. Teman a Él. Porque esa es la verdadera vida. Eso termina diciendo Salomón, el hombre sabio, el grande. Yo le invito a que se ponga de pie esta mañana. Que cierre sus ojos esta mañana y que no le dé pena, levante su mano derecha al Señor y dígale: Señor, verdaderamente tú eres la sabiduría. Y obedecerte a ti, Señor, solo me garantiza alegría, solo me garantiza gozo. El salmista decía: en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo que usted está buscando ahora, o que yo estoy buscando, el Señor le dice esta mañana: solo es en mi presencia. Si te va bien en el trabajo, no es suficiente. Si te va bien en tu casa, no va a ser suficiente. Si te está yendo bien por la vida, no va a ser suficiente. En cambio, te puede ir mal en tu trabajo, te puede ir mal en tu casa, te puede ir mal en la vida. Pero si vives a mis pies y vives en mi presencia, tendrás la plenitud del gozo y de la alegría. Si alguno de los que estamos aquí esta noche estamos necesitando que la sonrisa vuelva a nuestra boca, que el gozo vuelva a nuestro corazón, que el despertarse cada mañana sea una alegría, el Señor tiene esa medicina. El Señor sí tiene ese poder. Yo te ruego, Señor Jesús, que tu semilla sea puesta en cada corazón esta mañana. Yo te ruego, Señor Jesús, que nadie de los que estamos aquí, tú te quedes sin hablarle, no solo este momento, sino hoy por la tarde y mañana, y pasado mañana, y toda esta semana, Señor, te ruego que hables. Queremos escucharte hablar, Señor. Queremos escuchar tu voz. Algunos estamos y reconocemos que nos perdimos en el camino, que no sabemos qué dirección volver a tomar, Señor. Pero tú eres nuestro guía, tú eres nuestra luz, Señor. Y eres misericordioso. Y tú lo puedes volver a hacer. Y creemos que ya lo estás haciendo, Señor. Esta mañana, Señor, rendidos ante ti, reconocemos que lo sabes todo, que lo puedes todo, y que queremos recuperar el gozo, queremos recuperar la alegría, queremos recuperar la libertad, Señor, y queremos recuperar el hambre y la sed por ti, Señor. Te ruego que hables a tu pueblo, Señor, porque necesitados estamos, Señor. Bendito eres, en el nombre de Jesús, amén y amén.